Cuando conocimos la experiencia de los comunistas húngaros, nos quedamos horrorizados. ¿Pero cómo ustedes tienen curas sentados en el Parlamento? Nos contestaron, el Parlamento está hecho para representar todas las cepas y grupos sociales sin exclusión. Joseph nombra expresamente dos situaciones que considera Espinosa, la de la enseñanza religiosa y la de la beneficencia que realiza la Iglesia. Respecto, dice, de la educación religiosa, hay que tener en cuenta un hecho, cualquiera sea el esfuerzo que hagamos, no podemos arrancar siempre los hijos a los padres, y por lo tanto esta educación existe en todos modos. Está prohibido por ley que los jóvenes ayuden misa y participen en las funciones religiosas. En la Iglesia Ortodoxa la prohibición es respetada bastante, pero en las otras comunidades religiosas, en Lituania 20.000 niños estudian el catecismo, por supuesto que clandestinamente. Y si uno de ellos un día pregunta, ¿pero por qué hay que cerrar las persianas durante las lecciones? La respuesta será seguramente porque estamos bajo el poder del anticristo que no permite el estudio de la verdad. Cuando es grande, el niño que ha pasado a través de semejante experiencia, ¿qué actitud puede tener respecto del régimen soviético? Inteligente, comunista. Sí, entiendo todas vuestras dudas y vuestra perplejidad. Yo estoy en contra de la enseñanza religiosa, pero miremos de frente la realidad, etc. O sea, no seamos tontos, no es cuestión simplemente de una ley, sino que aquí está en juego la inteligencia. Son muchos, termina, los problemas, compañeros, hoy hay uno a cada paso. Estábamos demasiado cómodos en la convicción de que a la Iglesia van solamente las viejitas. Asómense y vean, están llenas de gente de nuestra edad, gente que trabaja, también hay muchos jóvenes. En los seminarios el 70% de los estudiantes son hijos de campesinos y obreros. La única solución es la preparación de sacerdotes seleccionados por el poder. Vuelve siempre a ello. Que deben ser buenos ciudadanos soviéticos y participar activamente de la vida social. Es verdad, no se resuelve nada actuando como la lista hace poco en Ucrania. Se asustaron por la religiosidad en aumento. Hicieron rodear por la milicia la iglesia de una gran aldea y empezaron a demolerla para después cerrarla. Arrancaron los iconos de las paredes y cargaron lo que quedaba en un camión. En la mitad de la calle central de la aldea, sin asfalto y llena de barro, el camión se empantanó. Para hacerlo salir ante los ojos de todos, ponían los iconos bajo las ruedas y después quemaron estos pedazos de iconos en una gran fogata apenas salieron de la aldea. Cuando lo supimos en Moscú, nos apresuramos a hacer reconstruir la iglesia. Pues es un disparate, dice la Zarella. Nos apresuramos a hacer reconstruir la iglesia semidestruida. Hicimos pintar rápido los iconos y los reabrimos al culto. Pero ¿por cuánto tiempo a cualquiera que entre en esta iglesia se le repetirá hasta el infinito? Aquí estaba el icono milagroso de San Juan Bautista y estos perros comunistas, ateos y enemigos de Dios lo quemaron. ¿Cuál podrá ser la actitud de la gente de esos lugares hacia nuestro régimen? Miren, esto es la perestroika. O sea, la perestroika sería entonces una cierta aparente liberalidad, en el campo religioso al menos, pero simplemente táctica. Joseph nos ha mostrado, pues, que el comunismo ha equivocado de táctica, muchas veces ha sido brutal, no ha tenido conocimiento de la psicología y que ahora tiene que buscar método psicológico, pero el fin es exactamente el mismo, podrán cambiar los métodos. Bien, para terminar, digamos, todo el curso, digamos que hemos ido de un Vladimir santo a otro Vladimir, el apóstata y el demoníaco, Vladimir Lenin, porque también él se llama Vladimir, por eso pusimos en la hojita de las conferencias las dos imágenes de Vladimir, el bueno, el santo, y Vladimir, el apóstata. El comunismo ha desenterrado el demonio, llevando la lucha al nivel donde corresponde, lo hemos explicado ampliamente. El occidente hedonista, el occidente pluralista, no ve la cosa teológicamente. El comunismo lo ha visto en su campo, ha llevado la lucha no al campo económico, político y social, sino teológico. Hoy se enfrentan, aparentemente se enfrentan, un occidente hedonista y pluralista y un oriente sacrificado y dogmático. Pero la transformación de los pueblos de la URSS va mucho más allá de una declamada perestroika. No se trata de cambiar un materialismo por otro, no se trata de eso. Si Rusia se convierte, no será al espíritu apóstata de Occidente, sino a la cosmovisión cristiana, que supla la cosmovisión comunista. Y entonces Rusia devolverá el alma a la Europa materializada. Después de décadas de sufrimiento, el alma rusa anhela cosas más elevadas, más cálidas y más puras que las que le ofrece el hedonismo occidental. Esta frase es de Solzhenitsyn. O sea, Rusia no se va a contentar después de tanto sufrimiento con las cosas, con la Coca-Cola de Occidente. Quiere cosas más elevadas, más cálidas, más puras. Rusia ha pasado por el crisol del sufrimiento. Occidente hedonista se enfrenta a una Rusia crucificada. Dice Fulton Sheen que el mundo moderno ha divorciado a Cristo de su cruz. Lo que Dios había juntado, Cristo y la cruz, los hombres lo han desunido. Cristo por un lado, la cruz por otro. El comunismo ha elegido la cruz, el sufrimiento, el terror sin Cristo, el sacrificio sin amor. Occidente ha elegido a Cristo sin la cruz, o sea, un cristianismo barato, incoloro, una especie de religión de la democracia sentimental. Y concluye Fulton Sheen, el problema que actualmente se plantea es el siguiente: ¿acaso la cruz que el comunismo sostiene en sus manos encontrará a Cristo antes de que el Cristo sentimental encuentre la cruz? ¿Creemos que Rusia encontrará a Cristo antes que el mundo occidental acierte a unir a Cristo con su cruz redentora? Las predicciones de Fátima van en este sentido. Pidámosle a Nuestra Señora tan amada del pueblo ruso que acelere este proceso y nada más. Bueno, ahora pasen a tomar el vino de honor. No, no es vodka, ¿eh? Así que... Les voy a anunciar, pero ahora no, no después. La anunciamos allá. Por favor, todos pueden pasar.